Eres mi tentación. Pina Records. Eres mi tentación. Mi mayor atracción. Desde que te vi robaste mi atención. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor. Eres mi mayor atracción. Desde que te vi robaste mi atención. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor. Eres mi mayor atracción. Ya decírmelo. De que te gusta no digas que no. Acéptalo ya de una vez y vámonos. Pasemos esta noche solitos los dos. Atrévete a decírmelo. A ti de que te gusta no digas que no. Acéptalo ya de una vez y vámonos. Solitos los dos. Aquella noche cuando la vi caminando me llamó la atención. Me subió la presión. Yo no le dije que me siguiera los pasos. Por alguna razón con ella se me dio. Si ya supieras algún día y entendiera que me gusta demasiado y no me he olvidado de ella. Cuanto quisiera que conmigo repitiera lo que en sábanas hicimos como fiera. Desde que te digo bastes mi atención. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor. Eres mi mayor atracción. Desde que te vi robaste mi atención. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor. Eres mi mayor atracción. A veces me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien. Me gustaría volverla a ver para robarle un beso otra vez. Cuando la besé me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien. Me gustaría volverla a ver para robarle un beso otra vez. Yo sé que te encanta así hasta que se rompa el suelo. Pues sígueme bailando así, suelta como gato en celo. Yo sé que te encanta así, hasta que se rompa el suelo. Pues sígueme bailando así, Hasta que ya ves que la besé. Hallé lo que en otra no encontré. Aquella vez que un beso le robé. No me di cuenta que desde que te vi robaste mi atención. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor. Eres mi mayor atracción. Desde que te vi robaste mi atención. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor. Eres mi mayor atracción. Humildemente todo lo nuevo. Humildemente todo lo nuevo. Fino como el Haze. Como la melodía de la calle, la amenaza detrás del lápiz. Lobo, dile que se pongan a hacer música. Pina, que salgan de ese viaje. Que no venimos a jugar. Pina Records.